33 de mano. Las voces de la región en primer plano. Yo soy Patricia Franco, soy la coordinadora del Centro Cultural Comunitario Camino Abierto del Servicio de Salud Mental del Hospital Zonal. Hoy es el día de la radio. En Camino Abierto está el taller de radio, coordinado por tres compañeros. Uno de ellos va a hacer el taller de manera presencial con los usuarios que están. Ahora a partir de septiembre vamos a estar de manera más presencial. Va a haber, por lo tanto, más usuarios que van a estar en el taller. Y lo que aporta el taller de radio a Camino Abierto es muchísimo, porque tiene una dinámica muy activa, hace que se sientan conectados. La radio convoca porque uno sabe que del otro lado hay gente escuchando y hay mucho compromiso, mucho. Y durante la semana hay mucha preocupación, ¿no?, para ese espacio, poder completarlo y hacerlo bien, transmitir lo que uno piensa. Las columnas son muy importantes para los compañeros. Para nosotros el taller de radio es así como un día de alegría, de conexión, de poder pensar y decir todo aquello que nos preocupa. Amanecer de primavera, mañanita de sol, el viento como un fantasma rompe el cascarón. Vive la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Vuela, vuela, vuela, mariposa del sol. Vuela, vuela, vuela, mensajera de amor. Buen día, gente que está del otro lado del parlante. Buen día, usuarios de Camino Abierto que ya están por allí. Te recuerdo, para comunicarte con este programa de radio, mi nombre es Raúl Carrasco, tallerista de usinas culturales. Tenemos el agrado de hacer todos los miércoles aquí en la 105.5 el programa Radio La Mariposa. Fabián charló con FM Los Coihues y nos abrieron las puertas de par en par los miércoles de 11 a 13. Así que pasamos la pandemia haciendo radio, lo cual es muy saludable, ¿no? Sin la radio, la gente común no entendería o no se daría cuenta de todo lo que sucede allí adentro. Para Camino Abierto fue eso, fue abrir las puertas y visibilizar lo que allí sucede, que no es poca cosa. Que los talleres que allí se brindan, que la contención que allí se brinda, que la oreja que allí se pone, no solo le sirve a los usuarios, sino le sirve a los usuarios de radio que escuchan un programa y se dan cuenta de cómo pueden ayudar. Porque las campañas se suceden, se junta lana, se junta una guitarra para un taller, se juntan herramientas. Siempre hay posibilidades de colaborar con Camino Abierto. A través del programa de radio se visibiliza totalmente. Hacer radio me significa ser útil para la comunidad. Ser el nexo entre necesito, se escucha lo que necesita, la gente corre solidariamente a dar lo que el usuario necesita. A través de las radios comunitarias realmente se siente el valor de ser un nexo entre la gente y el usuario. Es lo que termina cerrando el hacer locución. Ser parte de Radio La Mariposa es una de las mejores cosas que han pasado en pandemia y nos hace crecer. Todos los miércoles nos vamos más que felices a nuestras casas de haber hecho algo que nos llena el corazón. La música la eligen los usuarios de Camino Abierto, ocupa uno de los lugares principales porque ellos escuchan el programa en Camino Abierto y se arman las rondas de baile todos los miércoles. ¿De qué se tratan los notitruchis? Es una feliz idea del taller de teatro de Elena. Surgió la idea de hacer unas noticias que salen de contexto totalmente. Los usuarios de Camino Abierto graban esas notitruchis que se le ocurren en el momento o que se lo ponen a escribir en un papelito en la casa y lo traen escrito. O sea, uno viene escuchando música y de repente aparece la cortina de crónica y sale una información que vos decís, esto está chequeado. ¿O no está chequeado? ¿Qué es esto? Esto es ¡Notri Truchi! Noticias truchas de Camino Abierto. Noticias de último momento. Acaba de estallar una guerra, pero de amor, donde los proyectiles destruyen y caen con todo el amor del mundo y dejan que la gente deje de pensar en la guerra. Y las bombas atómicas son de felicidad y bienestar para todo el mundo. Los cañonazos son de ternura. Las bombas nucleares son de bienestar. Y seguiremos informando. a indiferencia. Escuchá la mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Estamos en comunicación telefónica en exclusivo con Radio La Mariposa, con el periodista deportivo de este espacio, el único de los que hacemos este Radio La Mariposa que sabe verdaderamente de deportes, el compañero Cristian Sotson. Buenos días, Radio La Mariposa y Radio Los Coihues. ¿Cómo anda usted, compañero? ¿Cómo le va? Bien, acá andamos pasado de nieve. Para mí ser columnista es mucha responsabilidad, tener que estar todos los días pendiente de los resultados, poder informar a los oyentes, ¿no?, de lo que está pasando en el fútbol argentino. ¿Y qué le genera esto de hacer radio a usted? A mí me gusta. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo están? Buen día, acá me reporto Ellen, la profe del taller de teatro. El lunes estuvimos trabajando a pleno con los monstruos y las monstras. Se nos sumó gente nueva al taller, también se quedaron ahí pensando, aparecieron nuevos personajes. Hicimos entrevistas a los personajes, hicimos escenas de los personajes, lo pasamos muy lindo. En la jornada que viene, no, la otra, ya estaremos encarando la confección de máscaras. ¡San, san, san! Besos. Seguí volando con la mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Mi nombre es Sebastián Carapeza, yo soy docente, taller de radio La Mariposa, programa radial semanal que lleva el nombre de una canción, de un tema que compuso un usuario. El taller se hace en Misiones 75, donde está ubicado el Centro Cultural, pero se transmite en vivo en una radio comunitaria que a la vez replica este programa en distintas redes de medios regionales y también de Buenos Aires. En cuanto al contenido, también tiene el acento bien marcado en que la producción tiene que salir de los y las usuarios con las situaciones más importantes que les han acontecido en la semana, con las noticias que leyeron en otros medios y que resignifican ellos mismos, con efemérides que son por ahí propuestos como disparadores, pero que ellos toman o no, para nutrir este programa de 2 horas de duración que ya lleva 2 años saliendo al aire. Y ahora sí, nos vamos en directo a Camino Abierto. Vamos, vamos, vamos. ¿Cómo le va, amigo Sebastián Carapeza? ¿Cómo anda usted? Bien, Fabi, buen día, Raúl. Acá estamos con el calor de los amigos, de las amigas en Camino Abierto, Misiones 75. ¿Qué relación tenés vos con la radio? ¿Qué momentos de tu vida trae la radio y este día tan especial que es el 27 de agosto, el día de la radio? Para mí la radio es una forma de vivir el que está solo. ¿Qué quiere decir, Emilio, con eso? ¿Es una compañía? ¿Que en qué momentos del día vos escuchas radio? Y cuando me despierto. La radio te motiva, te hace bien, te levantás y pones música y ya es como que te alegra un poco la vida. ¿Qué le parece esto, que Camino Abierto tenga un programa de radio? No, a mí me parece re bien porque se entretienen todos los compañeros que están acá y la pasan bien. Eva, ¿qué significa la radio para vos? ¿Qué importancia le das a tener un programa de radio hecho acá en Camino Abierto? Cuando yo era chica estábamos en el campo y escuchábamos la radio de temprano, pero ahora escuchaba un programa de folclore a las 6 de la mañana. Y yo a veces me despertaba y lo escuchábamos juntas y después me acostaba de vuelta. Y es lindo compartir un programa de radio acá todos juntos con los compañeros. Richard, ¿querés decirnos algo del día de la radio? Vos que viviste en el campo, ¿qué relación había ahí con la radio? ¿Qué importancia le das? Para mí la radio, va a ser la radio porque yo me levanto a las 4 de la mañana a escuchar la radio, hacer unos buenos mate amargo y empezar de las tareas temprano. Marín, casi guayito jugo. Están ansiosos por escuchar algo de música, los temas que han solicitado, principalmente José, que me viene acá rondeando. Y en un ratito, si quieren, hacemos una segunda salida con otro efeméride que estuvimos hablando, conversando, en ronda, en grupo, que es el Día Internacional de la Solidaridad. Seba. Dígame, Raúl, buen día. Decile a José si se acuerda de Malagola. ¿Vos te acordás de los peluqueros viejos de Bariloche? ¿Te acordás de Hernández, por ejemplo? Sí, de Hernández, Farolito. Feliz día a todos los peluqueros, especialmente a mi sobrina, se llama Carla. y escuché el tema ese de que los muchachos de antes no usaban bombina de Julio Sosa. ¿Te acordás, hermano, qué tiempos aquellos? Eran otros hombres, más hombres los nuestros. No se conocía coca ni morfina. Los muchachos de antes no usaban bombina. Buen día, Radio La Mariposa. Los saluda el profe Juan del taller de musicoterapia. Para contarles, estuvimos haciendo una sesión de grabación bastante intensa con el texto de la canción de Camino Abierto. Participaron muchos de los compañeros y compañeras que están siempre y también contamos con la presencia de Yolanda. Me queda ahora por delante el trabajo de la edición de lo grabado, pero seguramente para la semana que viene ya estemos con una muestra para poder compartir por acá por Radio La Mariposa, así que a estar atentos. Mi nombre es María, le invito a escuchar Radio La Mariposa en Camino Abierto, le va a gustar. Muy buenos días, mis queridos oyentes, la Radio La Mariposa y Radio Los Coihues. Bueno, la radio para mí es una casa más y me gusta hablar por la radio, porque ya saben mucho que soy charlatán, así que me gusta estar comunicada con la gente, aunque sea por la radio, que no los veamos. Me siento bien en la radio y cuando escucho la radio y me escucho yo misma, digo, no, esa no soy yo la que estoy hablando, porque tengo una voz muy distinta, personal, que hablar por la radio. Muchas gracias y que tengan un buen día. Para Gloria, que pidió esta canción de Palito Ortega, Despeinada. Feliz día, peluquero, feliz día, feliz día, feliz día. Tú tienes una carita deliciosa y tienes una figura celestial. Estamos escuchando a Radio La Mariposa. Vamos a invitar a una compañera integrante también de Camino Abierto. Estamos hablando de Florencia Bernat. Ella es una de las que lleva adelante ahí en Camino el taller de arte y expresividad que te genera a vos esto que Camino Abierto tenga un programa de radio de La Mariposa y sobre todo, ¿qué te parece que le genera a quienes participan de Camino? Bueno, me parece que es un espacio como muy valioso para darle voz a los compañeros, para darle voz a un sector de la sociedad, poder poner en tema la salud mental comunitaria. Radio La Mariposa. Me encuentro solo, sin un amor, me encuentro solo. Bajo la rambla estoy, me encuentro solo, solo. Hola Rosita, buen día. ¿Qué dice? ¿Cómo le va? Tanto tiempo. ¿Qué te gusta compartir en el aire de Radio La Mariposa a vos? Los poemas, las cosas que yo escribo y también algunas oraciones, aforismos. Rosita, ¿y este poema es tuyo? Sí, sí, poema que dice: ¿De dónde somos? Somos de donde la angustia, el cansancio y la impotencia nos envuelven, donde solo se escucha el susurro de los pájaros, donde se hace la esperanza en la paz de la tumba, donde la trémula sedienta de las nubes se deslizan en la nada y donde la delicada atención y servicio se manifiesta. Y donde se apaga la sed del caminante. Muy amable, muchas gracias y gracias por escucharme. ¿Qué te genera a vos esto de participar en un programa de radio, de hacer un programa de radio? Y alegría, alegría, y es una forma de expresar lo que siento. Se me van las depres que siento y qué bueno, que está buena la idea. Hola, de vuelta a Carmen en la radio La Mariposa, que posa. Acá estamos con un compañero de Camino Abierto. Bueno, me presento, soy David Martínez. Yo realmente en veces quedo admirada de lo que vos cantás. Al escucharte a vos es como que me siento contenta escuchar un compañero de acá de Camino Abierto que haga rap. Bueno, muchas gracias por lo que me decís. La verdad, Carmen, tus palabras me llegan al corazón. Bien, bien, sí, sí. Acá en Camino Abierto, con la mente abierta, yeah. Eso ya lo saben todos en la marea. Con mi amigo Gastón, que está por allá. Que viene Arnaldo, también está Daniela, ey. No te puedo dar la mano, hermano, ahora porque estoy rapeando. Estoy creciendo, estoy haciendo todo lo que se me antoja. Solamente que me falta hacer dejar de ser una paradoja, oh. Muchas gracias, Carmen, muchas gracias a todos. Gracias. Estamos en vivo para Radio La Mariposa. Y qué lujo nos damos, ¿no? Músicos, raperos, Carmen dando buenos consejos, consejos de amiga. ¿Dónde se consigue eso? Allí, en Camino Abierto. Y hay gente que concurre a Camino Abierto y es un gran poeta. Se llama Omar Vidal. Cuentan que una vez, en una carpintería, hubo una extraña asamblea. Las herramientas habían decidido reunirse para arreglar las diferencias entre ellas. En un primer momento el martillo ocupó presto la presidencia, pero la asamblea le notificó que tenía que renunciar. La causa se pasaba todo el tiempo golpeando y además hacía demasiado ruido. El martillo aceptó el reproche, pero pidió que también se le llamara la atención a la garlopa, que hacía su trabajo en la superficie, sin nunca profundizar en nada. Lo que también está bueno para compartir como cierre del programa de hoy es la columnista, sí, la estrella, sí, la famosa, sí, Janet, que tengo acá al lado mío. Buenos días a los oyentes de La Mariposa de los Coihue, buen día. Buen día, Janet. Contanos de qué se viene la columna de hoy. Se trata de Raúl Alejandro, que canta Me Gusta Todo de Ti. Decidió sacar ese tema porque se estaba enamorándose de una chica, más conocida por su nombre artístico, Raúl Alejandro. Es cantautor, bailarín, productor discográfico puertorriqueño. Nacimiento el 10 de enero de 1993, 28 años, está en pareja con Rosalía desde 2020, género reggaetón, hip hop, trap, música de América Latina. Se lo quiero dedicar también a mis compañeros, a las coordinadoras, en especialmente a mi novio. Bueno, usuarios de Camino Abierto, se nos fue otro programa más, otro miércoles más de Radio La Mariposa. Que tengan una buena semana. El próximo miércoles a las 11, nuevamente nos encontraremos aquí. Y ya sabes, las puertas de Camino Abierto, ¿cómo están? Abiertas. ¿Para quién? Para todos. Para todos. Seguí volando con La Mariposa. Un sueño colectivo hecho radio. Si advertís que alguien vuela majestuosa y tranquilamente, pedile que nos espere. 33 de mano. Imaginación al servicio del aire patagónico.